Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Didi-da-da-da. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en domingo de media mañana, domingo de Clásicos por Deportes. ¿Cómo les va? Soy Antonio Casale y la investigación de Cristian Mejía y la producción de Cristian Rojas. Y comenzábamos con Wakefield del 94. Brasil era campeón del mundo en aquel año. Y sonaba esta canción, claro que sí. Saturday Night. Ellos se coronaron campeón un domingo. Bayo botó el quinto penal y lo convirtió Brasil. Y aquel Brasil de Romario quedó campeón del mundo por cuarta vez. Vamos a 1969. Estudiantes de La Plata ganaba la Copa Libertadores de América. Y The Beatles hacía Come Together. Thank you. FM, clásicos por deporte. Yeah. Veronica Stone, qué pedazo de canción increíble, ya tiene 20 años la canción. Y en aquel año, en 2002, el Real Madrid ganaba la Champions. No sé si para variar, pero comenzaba el reinado de este siglo, que, bueno, ya se está pareciendo al del siglo anterior. Vamos al 97, Brasil ganaba la Copa América en Bolivia y Sugar Ray sonaba con Fly. Why you make me work so hard that you keep Clásicos por Deporte en la FM. Y Roger del Reino Unido, A Little Respect, canción del 88. Millonario será campeón en Colombia con Vanimerak, el Panza Videla, el Guajiro y Guarán. En fin, viajemos ahora al 88. En el mismo año, mejor dicho, quedémonos con Roxette desde Suecia, Baluk, Nacional de Uruguay. Ganaba la Copa Libertadores de América, fue la última vez que lo hizo. El equipo al que volvió ahora, Luis Suárez. Like a rainbow, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.

deporte en la FM. Siempre. Sure. 1999 de los Pet Shop Boys hacían New York City Boy. América de Cali ganaba la Copa Merco Norte, se la ganaba Santa Fe en Bogotá en la final. Vamos a 2001. Colombia ganaba la Copa América, único título en la historia de mayores que tiene Colombia. La Copa América, la semana pasada se cumplieron 21 años de aquella gesta. No Doubt, hacía Hey Baby. Hey Baby, hey baby, hey, on the wall with my secret eyes, taking it in, try to be feminine, with my makeup bag, watching all the spin, misfit, I sit, lit up, wicked, everybody else surrounded by the girls, with the tank tops and the pretty girls, I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal, with a stranger in my face, she says he knows my mom, and nothing else, no crazy. Shall you be my one and only sunshine lady? No, it's no maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face, she says he knows my mom and went to my high school. All the boys say. Clásicos por deporte. voz de Michael Hutchins. The In Excess Disappear, desapareció también Michael Hutchins. La canción es de 1990. Argentina llegaba a su segunda final con Maradona y la perdía ante Alemania. Con actuación estelar del árbitro, nunca se supo si era penal o no de Sensini. Hoy con VAR probablemente no hubiera sido. Probablemente. Viajemos ahora a 1988. Holanda, hoy conocida como Países Bajos, ganaba la Eurocopa con Marco van Basten, con Ruud Gullit y compañía, y Milli Vanilli hacía Baby Don't Forget My Number. Nadie sabía que eran traidores. Después se supo que los que aparecían en la portada del disco y en los videos no eran los que cantaban. Toast on one side. You've been here written. Manera de terminar la primera hora de Clásicos por Deporte aquí en la FM. Sting, Englishman in New York, de 87. Rosario Central era campeón en Argentina. Una pausa, ya venimos. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte.